En verano también estamos. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos la comunitaria del pueblo. Panorama internacional en la radio Pocahullo. Geopolítica en tiempos de COVID. En esta edición de Panorama Internacional analizaremos el imparable paso del COVID, sus efectos y medidas en diferentes países de Europa, Asia y América. El impacto del retorno de Alexei Navalny en Moscú. La polémica ley de seguridad global, sancionada en Francia. Y el asalto al Capitolio de Estados Unidos, que sigue generando consecuencias. Rusia. De 4.000 detenidos durante la concentración para exigir la liberación de Alexei Navalny. Pero, ¿quién es Alexei Navalny? Este famoso bloguero y opositor ruso que estuvo recluido en Berlín durante los últimos 5 meses tras denunciar que fue envenenado por los servicios secretos rusos, apenas arribó a Moscú pocos días atrás, fue nuevamente detenido por las autoridades soviéticas. Sus abogados denuncian restricciones para comunicarse con él y su detención ha generado una fuerte condena internacional. Nuevas tensiones entre Rusia y Occidente a las que el gobierno de Putin denuncia como injerencias. Si bien el futuro político y jurídico de Alexei Navalny es bien incierto, también lo es toda proyección respecto al impacto negativo que puede generarle esta situación a Vladimir Putin, ya que la juventud y la oposición está empezando a manifestarse en su contra y apoyando la liberación de este preso político, generando, como contábamos, nada menos que 4.000 detenidos en una de estas últimas manifestaciones. Francia. Decenas de detenidos en Francia durante las protestas contra la polémica Ley de Seguridad Global. Uno de los puntos más polémicos de esta ley es el castigo de hasta 1 año de cárcel y 45.000 euros de multa por difundir imágenes maliciosas de policías actuando en procedimientos. Este es el artículo número 24 del polémico texto, el cual violaría la libertad de información. Obviamente, este artículo no es el único ni el más polémico. Por ende, los invitamos a pegarle una leída a esta Ley de Seguridad Global aprobada por el gobierno francés de Emmanuel Macron, quien acumula graves críticas por su pésima gestión ante esta pandemia. Sobre Francia pesa un toque de queda, barricadas policiales para evitar comunicación entre ciudades y los ciudadanos no pueden dejar su casa sin firmar una declaración. El pueblo francés asegura estar viviendo el principio de un estado de régimen policial y se viven momentos de gran tensión social al observar que el gobierno le da prioridad como gestión de crisis a una ley que prohíbe a las personas filmar y grabar policías en sus procedimientos en vez de generar soluciones sanitarias, sociales y económicas. ¿Cuál será el verdadero objetivo de esta ley? Estados Unidos. El asalto al Capitolio no deja de tener consecuencias. Imágenes de las diferentes cámaras de agentes o de individuos que han subido a la red durante la insurrección están siendo analizadas por las autoridades para ver cómo refuerzan la seguridad en Washington. Se ha reforzado la seguridad personal de los legisladores, con mayor presencia policial y militar en los alrededores del Capitolio. Se le solicita a los funcionarios públicos colaboración e información a los agentes de seguridad respecto a sus movimientos, generando mayor blindaje y distancia entre la clase política y el pueblo norteamericano. El imparable paso del COVID. España. Consecuencias mentales del COVID. Según estudios realizados en España, el personal sanitario de ese país corre un alto riesgo de desarrollar trastornos psicológicos o trastornos mentales discapacitantes, que ya padecen actualmente el 15% del personal, tales como depresiones graves, ansiedad, estrés postraumático y ataques de pánico. El personal médico y los hospitales al borde del colapso. Hungría. Según nuevas estadísticas de ese país, la cantidad del consumo de alcohol aumentó un 75% en febrero y un 50% en marzo del 2020, con respecto al mismo periodo en 2019. Sí, un 75% en febrero y un 50% en marzo. El imparable paso del COVID. En Gran Bretaña y Alemania, la pelea contra el COVID no da resultados. El Reino Unido alcanza su récord de fallecimientos por COVID-19 con 1.610 muertes en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que estalló la pandemia. Alemania. Alemania amplía su confinamiento federal hasta el 14 de febrero y nuevas normas obligatorias. Italia reportó 603 muertes diarias por COVID y sus números registran la segunda tasa más alta de Europa y la sexta del mundo. China. China está construyendo un enorme centro de cuarentena para el COVID-19, intentando frenar los crecientes brotes. Esta construcción, con más de 1.700 habitaciones, es capaz de gestionar pueblos enteros en casos de focos descontrolados. Hasta aquí llegamos, en otro episodio más. Panorama Internacional, por la Radio Pocahuyo, Geopolítica, en tiempos de COVID.